Entonces, empezamos. Hay que ver en el capitalismo una religión. El mismo capitalismo es un fenómeno esencialmente religioso. El cristianismo no favoreció el tiempo de la reforma, el surgimiento del capitalismo, sino que se transformó en el capitalismo. En primer lugar, el capitalismo es una pura religión de culto, quizás la más extrema que haya existido nunca. Las prácticas utilitarias del capitalismo, el investimiento del capital, la especulación, las operaciones financieras, las maniobras de la bolsa de valores, ¿no? Compra-venta de mercancías, bueno, todas esas prácticas son el equivalente de un culto religioso. El utilitarismo adquiere, bajo ese punto de vista, su coloración religiosa. De la misma manera que en la religión tradicional se adoran a los santos, en el capitalismo se adoran al dinero. Fritz Mauthner, autor de un diccionario de filosofía, demostró que la palabra Dios, en alemán, Gott, es idéntica con la palabra ídolo, Götze, ¿no? Hay una relación etimológica. Y los dos vienen del fundido, en bronce, Gegossene. En la etimología aquí, Götze, el fundido en bronce, Götze el ídolo y Gott el dios, ¿no? Entonces Dios es un artefacto hecho por los seres humanos, pero que finalmente se torna más poderoso que la humanidad. El más importante fundido, Götze, el más importante ídolo, Götze, y el más importante dios, Gott, al cual los seres humanos dieron vida, es Geld, el dinero. El capitalismo es la celebración de un culto sans trêve et sans merci, sin tregua y sin piedad. En él no hay un día de la semana que no sea día de fiesta, en el sentido terrorífico del despliegue de toda la pompa sacral, de la tensión extrema del adorante, por ejemplo, de la bolsa de valores, ¿no? En la cual los adoradores del ídolo dinero siguen con una extrema tensión, dice Benjamin, los altos y bajos de las acciones, ¿no? Por ejemplo. En el espíritu del capitalismo, el individuo, el capitalista, está constantemente endeudado con el capital. Es parte de la esencia de ese movimiento religioso que es el capitalismo, de resistir hasta el final, hasta la obtención de un estado mundial de desesperación. ¿Qué quiere decir? Es un despedazamiento del ser. La jaula de hierro de la desesperación. Es imposible reformar al capitalismo. Es un sistema tan perverso que no tiene reforma. El ataque contra el sistema capitalista está destinado a fracaso si lo llevamos en los sitios donde el capitalismo ejerce su poder. Tenemos que quitar su esfera de poder, porque en su seno él puede absorber cualquier acción contraria. Por tanto, tenemos que sustituir la guerra civil por la emigración del pueblo. Entonces, aquí es una salida, ¿no? Emigrar, salir fuera del capitalismo, o ir al campo, en fin, no sé, crear una colonia como dice el campo, ¿no? Y la última salida eventual, en mi opinión tal vez es la más cercana a las ideas que ven en ese momento, es el socialismo libertario, socialismo anarquista de Gustav Landau. Dice, el socialismo es vuelta o conversión, o retorno a otra cosa, ¿no? es un nuevo comienzo, es una restauración del vínculo con la naturaleza, de los seres humanos uno con los otros y con la comunidad.